Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, programa dedicado a las maravillosas músicas del mundo, músicas de inspiración popular, que hoy comienza, como habéis visto, con este cante flamenco, con esta hondura que nos traen estas dos artistas, Fernanda y Bernarda de Utrera, dos hermanas que vivieron entre la década de los años 20 del siglo pasado y la primera de este siglo. Ellas nacieron en esta localidad sevillana de Utrera, imbuidas de la cultura gitana y la cultura flamenca, y son desde luego dos de las grandes artistas, dos de las grandes voces del flamenco. Y las estamos escuchando en un disco que se publicó originalmente en 1988. ¿Y quién lo publicó? Pues ese sello del que hemos hablado bastante en las últimas ediciones de Mundofonías, el sello Ocora, el sello de la radio pública francesa, Radio France, que como sabéis recientemente ha editado un cofre, como dicen ellos, una caja de 6 CDs con lo más granado de su catálogo en los 5 continentes, al menos para quien haya hecho la selección. Y dentro de esa selección figura la pieza, estos tangos que hemos oído de Bernarda y Fernanda de Utrera, acompañadas por el toque, por la guitarra de Paco del Gastor. Retomamos así el repaso que estamos haciendo de este disco sextuple. ¿Dónde lo dejamos? En el disco número 5, el dedicado a Europa, que ya abandonamos con la escucha de esta pieza, para continuar ahora por América, por México, aquí en Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Pues un canto al hermanamiento entre lo que aquí llamaban las dos huastecas, esas dos tierras mexicanas, Tamaulipas y Veracruz, situadas ambas en el Golfo de México, La primera, Tamaulipas, más al norte, Veracruz, más al sur. Aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de todas las huastecas y de los demás territorios mexicanos en las diversas emisoras que por allí nos difunden. Y esta pieza aparece, como decimos, en el sexto de los discos, de los CDs incluidos en este recopilatorio del sello Ocora. Le Monde de Musique Traditionnelle, el mundo de las músicas tradicionales, The World of Traditional Music, también figura en inglés el título de este trabajo. Y escuchábamos la voz de Blanca Pulido, el violín y también la voz de Martín Godoy, la jarana de Crescenciano Silva y la quinta de Juan Vallesa, es decir, voces y cuerdas, lo que sonaba en esta interpretación, voces y cuerdas que junto con la percusión pues quizás sean los elementos predominantes en la música latinoamericana por la que vamos a seguir navegando gracias a este último de los discos de la recopilación del sello Ocora. Ahora nos vamos a ir a Venezuela con música de los llanos, con este Zumba que Zumba, en el cual escuchamos a tres grandes intérpretes: Gerson García con la bandola llanera, el gran Cheo Hurtado con su cuatro y Pedro José Hurtado con las maracas. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. del alma la canción querida que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Hasta hace no mucho, el diccionario de la Real Academia incluía un vallenato que nadaba entre sus páginas. Vallenato con B, es decir, la cría de la ballena. En la última revisión se incluyó el vallenato con V, que es la música que acaba de sonar, esta música tan colombiana que escuchábamos en la voz y en el acordeón de Nicolás Colacho Mendoza, una composición de Leandro Díaz, bien conocida, titulada Matilde Lina. Yo creo que hasta Carlos Vives, si no recuerdo mal, hizo una versión de esta canción. Pero casi que nos gusta más así, sin edulcorantes ni colorantes. Más música contenida en el sexto de los discos de este recopilatorio El Mundo de las Músicas Tradicionales del sello Ocora, que ahora nos está llevando por tierras de América Latina, de Sudamérica concretamente. Ahora nos dirigimos hasta Perú para escuchar a Julio Benavente Díaz. Thank you. Esta pieza se titulaba Color Color Ponchituchay. Nos la acercaba desde Perú Julio Benavente Díaz, cantando y tocando el charango, otro de los instrumentos de cuerda representativos de las diversas regiones de América Latina, en este caso de la región andina. Música que nos llega desde la región del Cuzco, y atravesando esos territorios cruzamos los Andes para situarnos en Argentina y allí cantar al terruño. Canto a mi terruño es la pieza que escuchamos y que nos llega de tierras del interior norteño de Argentina, desde Corrientes, la tierra del chamamé, por cierto. Esta es la pieza con la que se cierra el último de los discos de esta recopilación por partida sextuple, como decimos, del sello Cora Radio France, este mundo de las músicas tradicionales, Le Monde de Musique Traditionnelle. También con ella cerramos nosotros nuestro repaso a este gran trabajo que nos ha ocupado, como veis, dos programas enteros y parte, buena parte de este que estáis escuchando. La última vez que oíamos, por cierto, a Rudy y Nini Flores fue en el verano del 2016, recordando y homenajeando en ese momento a Nini Flores, que acababa de fallecer. Pues bien, nos volvemos a acordar de él con este ejemplo de buen chamamé titulado Canto a mi terruño. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues seguimos en Mundofonías y habíamos despedido ese recopilatorio de 6 discos del sello Okora Radio France, Le Monde de Musique Traditionnelle, el mundo de las músicas tradicionales. Pero fíjate tú, aquí seguimos con el sello Okora Radio France, con otras de sus producciones, y vamos a decir sus nuevas producciones. En realidad sí, son los discos que está lanzando ahora mismo. En concreto, esto que estamos oyendo ha sido editado en enero del 2018, pero con grabaciones de hace ya unos cuantos años. La música que estamos oyendo fue grabada en Cabo Verde en 1997. Y oímos a uno de los representantes más genuinos de la música tradicional de ese archipiélago, como es Ntoni Denti d'Oro, es decir, Antonio Diente de Oro. Es el nombre artístico de Antonio Vaz Cabral, cantante y también percusionista, batuqueiro, podríamos decir, aunque ese oficio musical normalmente está asociado a las mujeres, al canto, a la música y al baile de las mujeres. Sin embargo, Ntoni Denti d'Oro es uno de esos artistas que se ha expresado en ese universo fundamentalmente femenino a lo largo de su historia y su carrera. Batuque y finasón son los estilos musicales en los que se expresa de una manera, pues ya veis, tan espontánea y tan particular como estamos comprobando en esta pieza, Chani Pamodi, con la que se abre este disco que le dedica el sello Okora y en el cual podemos escuchar, entre otras cosas, un instrumento prácticamente arqueológico, la simboa, que es una especie de rabel, de pequeño violín, de una sola cuerda, cuyo último intérprete es al que estamos escuchando en estas grabaciones, Manu Mende. Y vamos a continuar, pues precisamente con otra producción del sello Okora, que ve o revé la luz, podríamos decir, en estos meses de 2018, concretamente en marzo. Y se trata de una grabación realizada en directo, en este caso en París, en el Théâtre de la Ville, el Teatro de la Ciudad, en 1995. Y aquí se reúnen tres artistas del norte de la India de una talla absolutamente monumental, tocando tres instrumentos melódicos en un diálogo musical realmente bonito. Aquí está Tarun Bhattacharya tocando el santur, que es un salterio que se golpea con unos mazillos. Está Vishwa Mohan Bhatt tocando lo que aquí llaman la guitarra india, que es una guitarra modificada para tocarla al modo del slide, que se utiliza por ejemplo en la música popular norteamericana, pero adaptada a las características de la música clásica del norte de la India, la música indostánica. Él es Vishwa Mohan Bhatt, como digo, y el tercero en concordia en este caso es Ronu Majumdar, que toca el bansuri, la flauta de bambú. Junto a ellos, Abhijit Banerjee en el tabla y Vasanta en la tampura completan la formación, que en ese concierto se limitó a tocar una sola pieza, eso sí, de una duración de 66 minutos y 46 segundos. Se trata de un raga, ya sabéis que son esas extensas piezas compuestas de diversas partes y pasajes habituales en la música clásica de la India. En este caso, el raga Jog, un raga con una estructura pentatónica que quizá al oyente occidental le recuerde en algunos casos a la escala del blues. Revivimos parte de esta grabación escuchando un fragmento central, uno de los talas, las partes que componen este raga, y en este caso es el Japtal, nombre que alude a un ciclo rítmico en 10 tiempos. Escuchamos, como digo, a Tarun Bhattacharya, Vishwa Mohan Bhatt y Ronu Majumdar. Thank you. Estáis escuchando Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Y por todo el planeta vamos buscando esas músicas maravillosas como esta que nos está acompañando ya hasta el final de la edición de estas Mundofonías, la música grabada en directo por estos tres maestros de la música de India del Norte, la música indostánica, como son Tarun Bhattacharya tocando el santur, Vishwa Mohan Bhatt en la guitarra india y Ronu Majumdar en la flauta bansuri. Un fragmento de su concierto en el Théâtre de la Ville, el teatro de la ciudad en París, en 1995, en un disco que ahora reedita el sello Okora Radio France. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición. Allí podéis encontrar los nombres de artistas, títulos de canciones y de álbumes, escuchar los programas cuantas veces queráis, engancharos también a la radio 24 horas de Mundofonías, suscribiros a los podcasts y también, por supuesto, podéis comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com o seguirnos y conectarnos a través de Facebook o Twitter. Os dejamos con Tarun Bhattacharya, Vishwa Mohan Bhatt y Ronu Majumdar. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.